estamos otra vez al aire por AM570, por Radio Argentina. Estamos a través de la web, de la radio también, y a través de la web nuestra, ¿no? La que habitualmente usted puede leer y puede escuchar en unocontraunoweb.com. Julio Lamas, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo andás, Julio? Bien, bien, todo bien. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué rachita, ¿no? De lesiones y con tantos compromisos que tienen en este momento. Hoy un partido importante frente a Instituto, el sábado frente a Ferro, Liga de las Américas en breve. La verdad que hay que agudizar el ingenio, para, imagino, ¿no? Como para poder presentarse a jugar de la mejor manera posible, ¿no? Sí, tenemos varias bajas para el partido de esta noche, en principio. A lo que ya está confirmado de Mate y de Calfani, que no iban a jugar por la Liga hasta después de la Liga de las Américas, se suma la baja de Penca y de Matías Sández para el partido esta noche. Y vuelve el chico Lautaro López, ¿verdad? Esta noche. Sí, tenemos 5 jugadores mayores y 3 juveniles para esta noche. Los juveniles, Lautaro López, Cristian Cardo y Leandro Seminas. Ah, también vuelve Cristian Cardo, claro, me había olvidado. Bueno, ¿y cómo trabaja un cuerpo técnico? Obviamente vos tenés infinidad de situaciones que has vivido como esta, digo, inclusive te ha pasado con San Lorenzo ya la temporada pasada, cuando tuviste 4 jugadores importantes fuera, pero ¿cómo trabaja un cuerpo técnico, o cómo se las rebusca para poder sacarle mayor provecho al material que le queda, ¿no? Bueno, eso, agudizando el ingenio con algunas situaciones tácticas, con la distribución del tiempo de juego en los momentos más oportunos que uno entiende son, ¿no? Y tratando de explotar en todo lo posible a los jugadores con los que se cuentan. En situaciones ofensivas se recarga más sobre los jugadores que ahora están presentes, ¿no? Y en los sistemas de juego que se eligen. Y bueno, también estamos tratando de que distribuir el tiempo de juego de ellos de la mejor manera para que no sigan haciendo daños colaterales y que se sigan cayendo jugadores, ¿no? Está bien. Y teniendo en cuenta que las bajas siempre son molestas o nunca son en un buen momento, ¿en qué momento de la competencia te agarran? ¿En qué momento de San Lorenzo les toca esta racha de jugadores fuera de la cancha? Inoportuno, porque tenemos las dos competencias, eso, por la doble competencia. Digamos, no, esto a nosotros nos pone en una situación mala para el próximo grupo de la Liga de las Américas, no mala, pero digamos, no llegamos igual que el primer grupo, ¿no? Hay jugadores tocados y algunos que no van a llegar, entonces evidentemente nos perjudica. ¿Y van a meter algún recambio, Julio? ¿Están buscando algo para la Liga de las Américas o no? Sí, estamos buscando un jugador interior porque Calfani no llega. Ah, ¿no llega Calfani? No llega. El cuerpo médico piensa que van a llegar Aguirre, Mata y Sanders. O sea que estarían buscando un jugador en la posición del 4. Sí. ¿Y hay en este momento en el mercado jugadores así, digamos? Sí, estamos dando vuelta. ¿Eh? Estamos en eso. Lo estamos dando vuelta. El tema que todavía no es tan tarde para buscar un jugador, el tema que nosotros estamos tratando de que juegue en Puerto Rico, entonces no tenemos tiempo, estamos contra el reloj. La lista se entrega mañana, ¿no? Mira, creo que el día viernes es el día de la entrega. Ah, buenísimo. Y después del congresillo hay que tener el paso y todo eso. Bueno, menos mal porque no, estamos con tiempo todavía, pero bueno, el tiempo es acotado porque hoy no tenemos un jugador y bueno, tenemos hasta mañana en la noche. Está muy bien. Por lo menos en la Liga Nacional, la buena ventaja, la gran campaña que vienen realizando con un muy buen juego, les da un poquito más de margen, independientemente de que no es para relajarse, pero les da un poquito más de margen para mantener esa primera colocación, ¿no? Sí, los resultados acá son muy buenos del equipo. Muy buenos. Y ahora el objetivo es tratar de estar preciso y enfocado en el día 3 en Puerto Rico, porque es eliminatorio, digamos, lo más importante que el equipo tiene que jugar en los próximos 10 días es ese momento en Ponce, porque es eliminatorio, ahí en 72 horas, seguís o te quedás. Entonces, estamos conscientes de esa situación, nosotros siempre analizamos lo que hacemos y bueno, con 56 partidos de temporada regular, los equipos que juegan competencia internacional y Super 4 van muy justitos. Entonces, este año nosotros, con la rotación de minutos y con la descarga de entrenamiento, hicimos todo lo posible de la organización del trabajo, y la verdad que si yo dirigiera en la próxima Liga Argentina, implementaría las rotaciones preventivas si mi equipo jugara competencia internacional. Porque claro, de jugar cada 2 días y medio durante 2 meses y pico es difícil de sostener. Y sí, la verdad que sí, es muy muy complicado, porque ustedes terminan, los equipos que han jugado como San Lorenzo o como Bahía, o aquellos que tienen la Unión de Formosa, aquellos que tienen competencia continental, digamos, terminan jugando una cantidad de partidos que es llamativamente alta, ¿no? Porque, por ejemplo... Sí, nosotros también jugamos el Super 4. Mira, ahí está el Super 4, exactamente. Partidos, con 56 partidos, los equipos que juegan internacional están perjudicados. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Da un número de minutos por jugador realmente muy alto. El otro día estábamos hablando con justamente de la Copa del Rey, ¿no? Y decíamos, bueno, ganó el Real Madrid, pero las 3 horas ya estaban en la casa. O sea, porque también las condiciones de viaje a veces son diferentes. Pero aparte el Real Madrid jugó con 11 jugadores la Copa, y el día del medio, Draper no entró a la cancha, el otro día entró en el primer cuarto. Bueno, a eso si iba justamente. Si vos sumás, no la Copa del Rey, si vos sumás en la NBA 82 partidos, ¿sí?, por sí, 48 minutos dividido 15 jugadores, da menos minutos que sumar 56 por 40 minutos por 8, ¿da? Juegan menos minutos los jugadores de la NBA que los de acá. Entonces, hay una cuestión que para jugar 56 partidos, bajar a 8 fichas, los equipos de la competencia internacional están perjudicados. No, creo que es una conclusión inevitable. Sí, con un atenuante para, o sea, en este caso porque le toca a vos, que sos San Lorenzo, pero para mí que quiero que un equipo argentino gane, o que ganen los tres y lleguen a la final, es que las chances de poder competir de igual a igual se van quedando siempre. En este caso, San Lorenzo no va a poder competir de igual a igual porque le van a faltar jugadores importantes, y eso le... Intentaremos competir de igual a igual. Yo pienso que cuando, como entrenador, cuando vos decís una cosa así, te tenés que olvidar del equipo que dirigís. Yo también esto lo dije el año pasado y el anterior. Y el año pasado claro, jugamos competencia internacional y el anterior dirigí en otro equipo. No tiene que ver. Es un fundamento para que tengo para decir que con 56 partidos el calendario no tiene espacio ni para la competición internacional ni para la selección argentina. Y el básquet es todo. Claro. También, perfecto, pero justamente yo iba a eso, ¿no? Que es una picardía, yo como hincha del básquet argentino, que los equipos argentinos no puedan llegar, digamos, de la mejor manera posible a competir con los demás, ¿no? Con su plantel completo o con fichas, porque acá no se compite de igual a igual, porque los demás equipos tienen planteles con fichas de jugadores mayores. Entonces, a eso iba yo justamente. Franco, Santi... Julio, ustedes licitaron, vamos, la dirigencia licitó para hacer sede este cuadrangular, no se pudo, al final se fue al norte. ¿Cambia mucho eso? Y en este caso, ¿perjudica por el tema de tener que viajar, agregarle el viaje a los lesionados y al cansancio que vienen acumulando? No, pero eso son las reglas del juego. Vos licitás, el otro licita, se lo dieron al otro, vamos para el norte. No. Cuando vinieron para acá, los de Capitania de Arecibo no dijimos nada. Eso es lo lógico. No pasa nada. Es lo lógico. En la Liga de las Américas, a veces se juega en Argentina, a veces juega en Puerto Rico, es lo lógico. No, digamos, las cosas no se organizan para todo para tu lado, las cosas se organizan como a veces le toca ser local a uno, gana la licitación uno y a veces la gana otro. Bueno, la ganó Ponce, nada para decir al respecto, nosotros nos tenemos que adaptar a eso y vamos a viajar el lunes a la noche y creo que vamos a estar en perfectas condiciones de descanso para jugar el día miércoles, el día viernes. ¿Y cómo ves el grupo? El grupo, la verdad es que los veo parejo a los dos, Fabián. No sé qué grupo es más difícil. Me pareció un equipo muy fuerte, Fuerza Regia, el otro equipo mexicano está en su casa. Soles está en su casa y sí. Y está el campeón de la Liga de las Américas también en ese grupo, así que ese grupo me parece muy complicado y el nuestro también. Me parece que Ponce, a partir de su capacidad económica, ficha Arroyo, a Wanry y a lo que ya tenía, estamos hablando de la ciudad más grande de Puerto Rico, que tiene un estadio para 15.000 personas y que quiere pelear por el título, y así te lo arma. Y bueno, después está el campeón de Uruguay, que nosotros acá fue palo y palo en casa, ahora es cancha neutral, y Weber, con quien jugamos la final del sur. La verdad que me parecen los dos grupos iguales de difíciles, no veo beneficio de ninguno de los dos, y nosotros a este llegamos con opciones. Tenemos nuestras chances, si nosotros jugamos bien, podemos clasificar. ¿Cómo vivió el cuerpo técnico la citación de el chico Lautaro López al Básquet Sin Fronteras? Con alegría, siempre que los jugadores jóvenes o los otros tienen citaciones a la competencia internacional o a la élite del básquet que es la NBA, se toma con alegría, con felicidad, así que contento por la experiencia que él hizo ahí y es parte de el proyecto de San Lorenzo, la cantera que ha tenido su primera etapa en estos 20 meses y que se prepara para la segunda para dejar armado un grupo de jugadores jóvenes que pueda jugar en la primera cuando sea necesario. Julito, bueno, nada, gracias. Queríamos saber cómo estaban fehacientemente para esta noche y cómo la venían piloteando para la Liga de las Américas. Nos vemos esta noche en el Pando, lindo partido tenemos hoy, lindo partido tenemos el sábado para poder disfrutar. Anoche vivimos una fiesta realmente en la cancha de Boca con un lindo final que estuvo para cualquiera de los dos y un triplazo de Lucas Pérez que hizo que gane Boca, así que a disfrutar del juego. Muchas gracias, le mando un abrazo. Ahí está, la palabra de Julio Lamas pasando por los micrófonos de uno con